El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la segunda entrega de esta edición del día 9 de enero del 2012 de Economía y Finanzas. La segunda entrega de este lunes, que hemos comenzado un poco titubeantes, y como siempre en MB Radio, el saludo cordial de Rosa María Jiménez, que se encarga de las labores de producción, y de quien te habla, Fran J. Saavedra, en la realización y presentación. Hoy es lunes 9 de enero 2012. Esto lo vamos a repetir durante los primeros días del año, porque seguramente se nos colará algún 2011 en algún programa y es para acostumbrarnos. Por eso, si lo repito mucho, pues no pienses que me he vuelto loco, simplemente que es para un poco recordarlo y hacerme todavía a la idea. Como viene siendo habitual, te vamos a recordar las fórmulas que tienes para escucharnos. La primera, ya sabes, que es a través de la red de emisoras que MB Radio tiene en la península y Canarias. La segunda, a través de la página elmundobursatil.es. Ahí tienes un fantástico reproductor, pinchas en radio y escucharás todo lo que se está emitiendo en riguroso directo. Y una tercera vía, a través de los podcasts que vamos generando en cada programa y que subimos al servidor para que puedas descargarlos y, lógicamente, escucharlos en el momento que estimes oportuno. También te queremos recordar que tenemos varias fórmulas para que le puedas hacer llegar tus consultas a los amigos analistas que nos acompañan diariamente en el programa. La primera de ellas, a través del foro del Mundo Bursátil, entras en consultas de valores y acciones para los analistas del programa Economía y Finanzas de MB Radio. La segunda, a través del teléfono, 917-519721. Repetimos, 917-519721. Aquí hay un contestador. Nos dejas la consulta, lo que quieras preguntar, y nosotros se lo trasladamos a los analistas. Y la tercera vía, a través del correo electrónico, mbradio@elmundobursatil.es. Repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. Y sin perder ni un instante, saludamos ya al amigo analista que nos va a acompañar durante la sesión de este lunes, la segunda entrega, y nosotros, que Enrique Cordero, de esenradio.com. Enrique, un verdadero placer, te damos la bienvenida, y como es la primera entrega en la que nos visitas aquí en MB Radio, pues te deseamos que hayas entrado en el 2012 de forma fantástica. Muy buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fran, muy bien, gracias. Igualmente para todos los oyentes, feliz año, y esperemos que este año se den mejor las cosas que el año que dejamos atrás, pero bueno, así de primeras tampoco es que pinten muy muy bien. Eso comenté yo en la primera entrega a las 9 de la mañana, que digo, bueno, es el primer programa del año, pero en lo que llevamos, las 5 o 6 sesiones que hemos tenido, pues casi para borrarlas del mapa, porque concretamente el IBEX 35 ha perdido casi el 3,5%, y el resto de bolsas europeas nos han quedado a la zaga. Sí, todavía la gente tiene mucho miedo de invertir, y la falta de dinero se nota en los mercados. Están que unos un día suben, otro día bajan, se encuentran en una situación muy lateral. En Estados Unidos está funcionando mejor, pero lo que son los índices europeos, con el miedo que hay actualmente en Europa, están funcionando muy mal. Pues si te parece, vamos a recordar cómo ha quedado la sesión de este lunes 9 de enero. El IBEX 35 ha perdido un 0,12%. Estaban ahí los expertos, analistas, los que conocen el mundo de la bolsa, a ver si conseguíamos sobrepasar los 8.300, pero no ha podido ser. Tampoco se ha perdido los 8.200, pero bueno, un 0,12% en negativo, pues casi es cerrar en términos de plano, ¿no? El índice alemán, el DAX, ha perdido un poquito más, el 0,67%, el CAC 40 un 0,31%, el FTSE 100 un 0,66%, el Eurostock 50 ha perdido un 0,53% y el FTSE MIF italiano un 1,67%. De ahí las bolsas que más o menos tenemos como referencia o tomamos como referencia cada día, pues es el que más ha perdido un 67%, que bueno, que no sé si será mucho, será poco, pero bueno, en la semana pues un poquito aquí, otro poquito allá, pues va un poco diciéndonos lo que va marcando este comienzo del año. En cuanto a Estados Unidos, que nos comentaba también el amigo Enrique, pues el Dow Jones a esta hora sube prácticamente nada, un 0,05%, el Nasdaq pierde un 0,20%, el S&P 500 un 0,04% y el Nasdaq Composite un 0,01%. Enrique, me gustaría preguntarte sobre el mercado americano, que ha habido algunos datos espectaculares que, bueno, los vemos desde España y estamos con los ojos como platos, ¿no? Que han tenido pues un aumento del empleo, me parece que han sido 200.000 empleos más y bueno, están lanzando cohetes porque ellos me parece que escasamente llegan al 8%. Y esto, pues, no sé si ha supuesto un revulsivo para las bolsas americanas o más o menos están con la misma reticencia que ves en Europa. No, bueno, las bolsas americanas se están comportando mucho mejor que las bolsas europeas desde hace tiempo ya. Solo hay que cogerse un gráfico del S&P 500 y compararlo con el gráfico del IBEX, por ejemplo, y se ve claramente cómo el IBEX está bajista desde hace un tiempo ya, y el S&P 500 todavía ha sufrido un poco en los últimos meses, pero parece que está empezando a repuntar otra vez. Estos datos no hacen sino confirmar al final ese sesgo alcista que tiene la bolsa americana. Y viéndolo en perspectiva, digamos, los dos últimos meses la bolsa americana apunta más maneras que las bolsas europeas, o está también bastante titubeante dentro de la mejoría que tiene con respecto a la europea. No, la bolsa americana se encuentra bastante bien. O sea, yo de hecho en Es Bolsa lo comentaba desde hace pues más de dos meses que bueno, que se empezaban a ver divergencias en los indicadores americanos y que eso probablemente nos estuviese diciendo que iban a comenzar una tendencia alcista en las bolsas americanas. Entonces, nosotros de hecho nos subimos a esta tendencia en el S&P 500 y nos mantenemos largos en América. Perfecto. Y vamos con otros datos que habitualmente tenemos en cuenta, que es el precio del euro dólar, el barril Brent, el oro y el euro. Y bueno, como diría, creo que fue Jacinto Benavente, que bueno, después de estar unos años pasándolas un poco mal por ahí en prisión que estuvo, decía, como decíamos ayer, y remitiéndome a los últimos programas del año 2011, dejábamos un poco el barril de petróleo en los 102, 103. Estaba los tambores de guerra del estrecho de Hormuz. Irán había dicho que iban a hacer unas maniobras ya para organizar las cosas para cerrar el estrecho de Hormuz. Hay que recordar que por ahí pasa la tercera parte de todos los barriles de petróleo que se consumen en el mundo, o sea, un punto importante. Estados Unidos ha mandado portaaviones, también ayer la noticia que mandaba un crucero, que creo que es el barco más potente que tiene el Reino Unido, a Ahmadinejad, que está por ahí de gira en Latinoamérica, y a todo esto, después del aumento a 30 millones de barriles que aseguró la OPEP, pues ha vuelto a subir a los 112. Ya sé que los analistas, así como tú, Ricardo, y prácticamente todos los que visitan Economía y Finanza, decís que, bueno, que las noticias hay que dejarlas al margen. Pero el año lo terminábamos con $102 el barril y ha subido a 112. Supongo que estas noticias habrán tenido algo que ver. Al menos dame la razón un poquito, Enrique. Sí, sí, lógicamente la situación mundial afecta a los precios. Lo que pasa es que al final tú las noticias las vas a conocer siempre a posteriori. Entonces nosotros no podemos manejarnos por noticias, porque si nos manejásemos por noticias lo más seguro es que perdiésemos dinero. Nos tenemos que manejar por lo que conocemos, por lo que realmente sabemos, que es el precio, y el precio lo que nos dan son los gráficos. Entonces sí que hay una forma de operar, que son los nuevos sistemas de alta frecuencia que se basan en noticias y tienen que operar al milisegundo. Entonces, estos sistemas sí ganan dinero, pero estamos hablando de operar al milisegundo, que la noticia salga en Reuters y que en el siguiente milisegundo tú metes una operación. Esto el público de andar por casa no puede hacerlo. ¿Y si ahora te preguntaran, no nos han hecho esta pregunta, pero si te preguntaran ahora qué es mejor con el precio del barril Brent, siempre nos centramos en el Brent, no en el Texas, ¿qué habría que hacer? ¿Apostar en largo? ¿Apostar en corto? ¿Estar fuera? Porque tal, con esos vaivenes que nos está mostrando el precio del petróleo, casi mejor, pues no sé, olvidarse durante una temporadita, ¿no? Sí, la verdad es que se encuentra en un rango bastante lateral, entonces apostar al alza pues es arriesgado. Siempre con el dólar alcista sí que es verdad que las materias primas suelen tender a encarecerse, pero es un poco arriesgado. O sea, no tenemos que intentar adivinar las tendencias, lo que tenemos que hacer es subirnos a las tendencias existentes. Entonces, en valores que se encuentran laterales, lo mejor es dejarlos a un lado hasta que realmente rompan esa lateralidad y se declinen hacia un lado o a otro. Entonces, en vez de entrar en materias primas como el Brent, que se encuentra lateral, pues siempre puedes pensar en otras materias primas que se encuentran más en tendencia. Y bueno, pues hablamos de otro parámetro que también ha sido noticia, que es el cambio euro-dólar. Creo que lo dejábamos a final de año, pues 1.30, llegó a estar en 1.29, repuntó un poquito, pero bueno, ha empezado el año de forma horrorosa, está en 1.27. Me parece que te preguntaba en la última entrega de Mercado de Capitales, de Economía y Finanzas, a ti precisamente, si se contemplaba la paridad. Me dijiste que de momento no, que bueno, 1.20 y algo y tal, pero poquito a poco nos vamos acercando. Está todavía muy lejos, eso sí, pero no sé, perder pues eso, un casi 2% en casi semana y media, pues ya es algo indicativo, ¿no, Enrique? Sí, el dólar está alcista desde hace un tiempo ya, y esto, bueno, pues poco a poco, lógicamente, acerca el euro al dólar. Yo soy, bueno, estaba haciendo un análisis este fin de semana del dólar y a mi modo de ver se encuentra dentro de un canal alcista que está tocando la parte superior. Entonces yo esperaría en el corto plazo un ligero descenso del dólar, pero hablo del corto plazo. En el largo plazo el dólar está alcista y lógicamente, pues mientras esa tendencia siga, pues el euro y el dólar se acercarán más y más. Y bueno, otro parámetro que lo veo bastante parado últimamente es el precio del oro. Bueno, recordarás aquellas fechas gloriosas en las que la onza de oro tenía pues valores de los $2,000 y era pues una pasada, era una maravilla si estabas invertido en dólares. Ricardo me comentaba que estuvo invertido durante una temporada larga en plata y que ganó una verdadera pasada, pero el oro parece ser que se ha estancado allí, 1600, 1620, y que no termina de arrancar, aunque tampoco pues hay que decirlo, pues pierde demasiado, ¿no? ¿Está estancado? Sí, el oro estuvo subiendo muy muy fuerte durante mucho tiempo y ahora pues parece que ha empezado una especie de tendencia descendente. Sí es cierto que se ha parado en una resistencia importante que tiene en el entorno de los 1550 más o menos, y desde ahí intenta rebotar, pero tiene una tendencia bajista. Los últimos máximos han sido bajistas, entonces hasta que esa línea de tendencia no se rompa, yo considero que el oro a día de hoy no presenta un aspecto como para entrar largo. Habrá que esperar entonces. Pues si te parece, vamos a echarle un vistacillo a las portadas que nos encontramos en la prensa económica, más o menos las que tomamos como referencia. Enseguida ya vamos con las consultas de los amigos, que ya sabes, puedes hacerlo a través de varias vías, el foro, el teléfono, o bien si lo deseas también a través del correo electrónico mbradio@elmundobursatil.es. Pues vamos a ir un momento con la prensa económica, a ver si me entra, porque esto de las conexiones, pues muchas veces es como el hombre propone y Dios dispone, pues algo así parecido era para sacar algún refrán y darme tiempo a ver si aparecía. Y más o menos la cumbre de Sarkozy con Merkel, la preparación de esa macro cumbre que tendrá lugar al final del mes de enero es lo que toman como referencia. Pues vamos a ver si quiere entrar. Ya sabes que estamos en MB Radio, estamos emitiendo la segunda entrega del programa de hoy, 9 de enero, y bueno, mientras entramos te hago la primera pregunta, ya hacer mucha pausa. Nos han preguntado, y me sorprende, de 5 o 6 consultas que nos han llegado, Enrique, me parece que 3 son de tecnología. Y entonces me ha sorprendido porque además estaba, antes de comenzar el programa, estaba viendo algunas noticias y había una noticia, ahora mismo no me pregunté dónde la he leído, la podría buscar y eso, pero que dicen que en este año 2012, mediante un material que no me preguntes cómo es, que van a sacar el primer teléfono móvil flexible. O sea, imagínate que va a ser una pasada. Y nos preguntaban precisamente por 2 compañías de teléfonos móviles que, bueno, les va en la fiesta de forma, pues, no sé si parecida o diferente, que son Nokia y Motorola. Entonces Pedro nos pregunta que ahora mismo, ¿qué es mejor, invertir en Nokia o invertir en Motorola? Te traslado la pregunta y tú le cuentas a Pedro a ver qué es lo que te parece. Dos compañías, sí. Nokia sé que la estaba pasando mal, pero de Motorola le he perdido la pista. Incluso he perdido la pista a teléfonos Motorola que ves por ahí en escaparates. Bueno, Motorola ha sido comprada por Google. Entonces, en ese sentido, aunque todavía se considera una compañía independiente, pero bueno, ya forma parte del repertorio de las adquisiciones de Google. Entonces, en ese sentido, yo creo que Motorola tiene mucho mejor futuro que Nokia. Nokia, el gráfico de Nokia es realmente da pena. Lleva una caída impresionante desde en el 2007. En noviembre del 2007 se encontraba en el entorno de los 40 euros. Estoy hablando del mercado americano, porque sí. Nokia cotiza en Finlandia y en Nueva York, y ahora se encuentra en el entorno de los 5 euros. O sea, estamos hablando de una caída muy, muy importante. Y no se ve que tenga freno. Entonces, intentar coger acciones de este tipo que están cayendo tan fuerte, intentar buscar mínimos es muy complicado. Yo aconsejaría que hasta que no claramente no rompiese esa tendencia descendente no se entrase. Un claro ejemplo es Kodak, por ejemplo. Kodak llevaba cayendo muy muy muy fuerte durante tiempo y la gente estaba diciendo ya ha hecho mínimos, podemos entrar en Kodak, pero sin embargo sigue hacia abajo y ya estaban hablando de suspensión de pagos y cosas así. Bancarrota, sí. Sí. Ahí está. Y bueno, entrando en las compañías telefónicas, tan brutal ha sido la irrupción de Google con los HTCs, con el Android, con todo lo que ha metido un poco en el mundo de los móviles, la compañía americana, Google, o o es que no han sabido aprovechar pues todo el recorrido que tenía, porque creo que, no sé si exagero, pero la mitad de los teléfonos que había móviles eran Nokia o un porcentaje brutal, y Motorola también tenía un trozo del pastel importante. Pero sí, de buenas a primeras, entrar Google, entrar Android y como que se han quedado como acobardados, como esos perros pequeños que se enfrentan a uno grande y se acobardan, algo así, ¿no? Una cosa extraña. Sí, al final el problema que tienen las empresas excesivamente grandes que llevan mucho tiempo estando en una posición de liderazgo es que son mastodónticas, son muy difíciles de mover, entonces les cuesta mucho adaptarse a los cambios. En ese sentido, Nokia creo que el problema que ha tenido ha sido ese, que la dirección que tenía Nokia, las personas que estaban dirigiendo la compañía, pues tenían muy claro su liderazgo y no han sabido reaccionar a tiempo a los movimientos del mercado. Este mercado es un mercado que se mueve muy rápidamente, que de un año para otro tienes nuevos teléfonos, nuevos software, y quizá intentar hacer todo como ha hecho Nokia, intentar centrarse en distintos sistemas operativos, construir ellos todo, pues al final pasa factura. ¿Y la alianza con mi...? La alianza con Microsoft, yo creo que no ha sido una buena alianza, en el sentido de que Stephen Elop, que es el CEO de Nokia actualmente, venía de Microsoft, entonces quizás o no forzó un poco la situación para que Nokia se aliase con Microsoft, pero tenemos que pensar que Nokia no tenía ningún desarrollo con Microsoft todavía. O sea, todo lo que tenía eran sistema operativo Symbian o el sistema Amigo que estaba lanzando. Entonces, decir, bueno, me alío con Microsoft, pero tenía que empezar desde cero. Entonces, empezar desde cero es muy, muy complicado. Está teniendo muchos problemas. El mercado es un mercado muy rápido, como he dicho, y los móviles Android cada poco tiempo sacan las actualizaciones, y Nokia tiene que empezar desde cero a desarrollar todo el software. Entonces, en ese sentido, tiene una gran desventaja. Incluso he leído por ahí que en algunos lugares pues ya estaban desapareciendo las aplicaciones Symbian. ¿Sabes algo Symbian, si tiene futuro, si ya lo han abandonado por el sistema para móviles de Microsoft, sigue funcionando, lo van a dejar morir? ¿Sabes algo? Symbian, en principio lo van a dejar morir. Todo el desarrollo de Symbian, Nokia se ha deshecho de él y se lo ha pasado a Accenture. Entonces, yo supongo que poco a poco el sistema operativo irá muriendo. Y cumplimentando la consulta que nos hacía el amigo Pedro, pues ya que estamos hablando de móviles, ahora mismo, ¿qué compañía de móviles está mejor? Si hay alguna como para decir, pues mira, esta seguro que si apuestas, ganas. Por ejemplo, pues el sector de móviles se encuentra, o sea, no es un buen sector. Sí que es verdad que ha intentado repuntar en los últimos meses, pero aún así es un sector débil. Entonces, yo como sector diría que no es una buena idea entrar en móviles. Sin embargo, sí que es verdad que Apple está dentro de la telefonía móvil con el iPhone, y Apple está en máximos históricos. Entonces, Apple sí podría ser una buena opción para entrar, pero el resto de compañías, Motorola, Nokia, Samsung está fuerte también, pero claro, habrá que ver ahora porque Samsung con Google pueden tener ciertos problemas, ya que Google ha comprado a Motorola. Entonces, en ese sentido podría dejarles un poco de lado y Samsung perdería un poco de fuerza, pero es complicado. Yo en telefonía solo tendría en cuenta Apple, el resto no. cuando te comenté pues un poco el bajón de Nokia, Motorola y todo esto, se me había olvidado Apple, que también irrumpió con fuerza, y bueno, el teléfono estrella es el iPhone, el que todos desean. Pero bueno, Samsung, como dices, está empezando a hacer grandes aparatos, y también pues HTC. Bueno, pues otra pregunta que nos hacen, también relacionada con la tecnología, y nos preguntan por uno de los que ya hemos nombrado, que es Microsoft. ¿Qué puedes contar de Microsoft? Microsoft, mientras lo buscas, está ultimando el Windows, creo que es el Windows 8. Yo no uso Windows, pero es el Windows 8. Ahora mismo está el Windows 7. Y bueno, así como, por ejemplo, los anteriores Windows, todos echaban, bueno, que no hablaban muy bien de esos equipos, pero de Windows 7 no he visto gente cabreada con el sistema. Eso todo se ha dicho. Los Windows 8 dicen que lo van a mejorar, así que en cuestión de producto, pues parece ser que van aumentando la calidad. ¿Esto en las acciones de Microsoft se nota, no se nota, o siguen un poco al margen? Bueno, notarse no se nota mucho, porque Microsoft la verdad es que lleva un lateral muy claro desde hace tiempo. Hizo después de la caída del 2008, repuntó, hizo un máximo en diciembre del 2009, pero desde ahí ha ido cayendo un lateral bajista. Y bueno, la verdad es que acaba de romper esa línea de tendencia descendente de largo plazo, y podría darle algo de fuerza. Sí que es verdad que podría llevarle un poco más arriba, pero aún así tiene bastantes resistencias, tiene una resistencia muy importante en el entorno de los $31, que supongo que le costará romper bastante. Entonces, en ese sentido, no creo que sea una buena opción de compra. Y si lo tenemos, ¿ya han sonado las alarmas para desprendernos del título, o todavía lo podemos aguantar un poquito más? No, si lo tenemos yo lo mantendría, porque como digo, justo esta semana pasada ha roto la línea de tendencia bajista que llevaba marcando desde el 2009, desde diciembre, y la ha roto con fuerza además. Entonces lo lógico es que fuese a buscar ese entorno de los $31. Entonces yo, llegado a los $31, sí que me desharía la posición. Pues seguimos con más consultas. Ya que estamos, vamos a terminar con las consultas, aunque tenemos noticia que ya todas las páginas que de la última hora de los medios económicos las tengo ya abiertas, afortunadamente. Vamos con una de las eléctricas que cotizan en el IBEX ya a partir del día 2, IBEX 36, porque ya sabes que se ha incorporado la cadena de supermercados Día. Y bueno, Endesa, eléctricas, siempre, todos los años, a comienzos, pues está el gordo de Navidad, está el año nuevo, y está la subida de todos los años de la luz. Unos dicen que hay que subirlo, otros dicen que no, que sí tal, pero esto es como, habría que ponerlo en el calendario ya como una fecha más, ¿no? Casi, casi. Sí. Sí, la verdad es que Endesa, bueno, cualquier acción del IBEX, prácticamente cualquier acción del IBEX que mires, son acciones que no interesa tener en cartera, porque son simplemente más o menos se mueven al mismo ritmo que el IBEX, y el IBEX hemos dicho que tenía una tendencia bajista clara. Entonces son acciones que si bien es cierto que podemos ganar dinero con ellas, pero vamos a ganar menos dinero que si invirtiésemos en acciones de países más fuertes, como podría ser América. Entonces, Endesa, bueno, se encuentra una especie de lateral ligeramente alcista, en el que podría haber tocado la parte baja de ese canal. Y bueno, sí podría ser que subiese a partir de aquí, tuviese un ligero repunte hasta buscar el entorno de los 22 euros, pero estamos hablando de una acción que se comporta mucho peor que los índices de referencia. Entonces, intentar entrar en esta acción buscando el movimiento a los 22 euros, pues yo, a mi modo de ver, no tiene mucho sentido, porque porque es jugar a caballo perdedor. ¿Que puede salir bien? Sí, pero tienes más probabilidades de que no salga bien. Estas fiestas de Navidad coincidí con un amigo psicólogo y le pregunté precisamente esto. Le digo, mira, tengo un programa con una serie de amigos analistas sobre economía, finanzas, bolsa, y me llama la atención, a ver si me puedo sacar de dudas, que bueno, aunque recomendamos que el IBEX 35 está bastante mal, que no merece la pena apostar por estos valores y tal, pues la gente sigue preguntándonos por estos valores. Entonces le intenté pues sacar a ver por qué ocurría esto. Entonces me dijo que el ser humano pues prefiere apostar sobre lo conocido, aunque sepa que va a perder. O sea, si le dices, pues mira, el índice, no sé, de Rusia está muy bien, hay un valor buenísimo que se dedica a vender helicópteros y que aquí vas a ganar dinero, pero como no lo conocen, pues prefieren apostar con eso. Dice que es algo psicológico, que es algo ancestral, pero que funciona en el ser humano siempre. Y entonces pues ya me quedo un poco más tranquilo porque nos siguen preguntando valores de los 35 a pesar de lo que venimos repitiendo, que son valores que, aunque como dice Enrique, se puede ganar dinero, pero que también hay que tener en cuenta que si se gana, se va a ganar mucho menos que en el resto. Pues otro valor de libres que nos preguntan es Sacyr Vallehermoso. Sacyr, que tuvo ahí unas cuitas con Repsol, con accionistas, con petroleros de México, Pemex, y bueno, que al final parece ser que sale la cosa, pero que Sacyr parece ser que tampoco es que le haya sentado muy bien este arreglo, ¿no, Enrique? Sí, Sacyr la verdad es que pinta bastante mal. Se encuentra en una tendencia descendente clara desde el 2006. O sea, estamos hablando que se ha comportado peor que cualquier índice durante los últimos 6 años. Entonces, entrar en valores de este tipo es bastante complicado. Está formando una especie de triángulo de muy largo plazo, en el que tiene una zona de soporte ahora en el entorno de los 3,44 más o menos, alrededor de los 3,40, y podría apoyarse ahí para ir a buscar la parte superior de esta tendencia bajista que llevo comentando, que marca desde el 2006. Entonces yo en Sacyr ni me lo plantearía. Es únicamente en el caso de romper esa tendencia bajista que lleva marcando desde hace 6 años, pensaría en entrar en ella. Bueno, yo particularmente no lo haría porque el IBEX se encuentra muy mal, como he dicho, pero si alguien decide mantenerse en el IBEX, Sacyr, hasta que no rompa esa tendencia bajista, no debe planteárselo. Y vamos con la última consulta de Libes, pero nos acaba de llegar otra relacionada también con la telefonía, pero no de aparatos, sino de compañías telefónicas, que no es Telefónica además. Pues nos preguntan por el Banco de Santander y bueno, mientras encuentras el gráfico, comentar que esta mañana me llamó bastante la atención que cuando estábamos en el programa comentando el comienzo de la sesión, tanto BBVA como Santander estaban bajando en torno al 1%, pero curiosamente todos los bancos que provenían de cajas y también la banca mediana estaban subiendo. Al final, bueno, ha ocurrido lo que ha ocurrido, pero al comienzo de la sesión me llamó bastante la atención eso, que Santander y BBVA seguían siendo un poco el lastre del IBEX 35, que creo que a eso 9,5, 9,40, pues iba subiendo un 0,30, 0,40, pero con esos lastres que, bueno, con la ponderación de estas dos compañías, pues te puedes imaginar el esfuerzo que tuvieron que hacer el resto para levantar el IBEX y colocarlo en verde. Así pues, ¿qué nos puedes comentar de Santander? ¿Le ha ido peor que como empezó esta mañana o ha sido un poquito mejor? Bueno, Santander ha terminado prácticamente plano. Ha bajado un 0,09%, que no es prácticamente nada. Santander como valor es un valor, bueno, pertenece al sector bancario, que lo está haciendo muy mal. O sea, desde el principio de la crisis ha sido el sector de los sectores que peor se ha comportado, y se encuentra en un canal bajista que inició en el 2010, en enero del 2010 marcó un máximo y a partir de ahí empezó a descender dentro de un canal. Entonces, ahora se encuentra en la parte media baja de ese canal, con una especie de soporte en los alrededor de los 5.30 más o menos, 5.20, y podría ir a buscar la parte superior del canal. Pero es lo que comentaba anteriormente con Sacyr, comprar Santander ahora, que bien es cierto que está marcando una divergencia alcista, que podría ir a buscar esa parte superior del canal, pero estás comprando un valor que es un valor que está en una tendencia descendente de largo plazo. Entonces, aunque te ofrezca un cierta posibilidad de rendimiento para desde los 5.20, por ejemplo, hasta los 6.70, pero la probabilidad de que siga cayendo es grande. Entonces, entrar en valores débiles que están cayendo tanto no tiene mucho sentido. Lo lógico es que si quieres comprar, lo hagas en valores que están alcistas, que tienen una clara tendencia alcista. Y si quieres ponerte cortos, lo hagas en valores de este tipo, que son valores que tienen una clara tendencia bajista desde hace más de 2 años. Así como en el caso de Inditex, en la cartera virtual que tengo en bolsa.com, pues hacerte de pleno, y como cabezota que soy, por aragonés y eso, que nos dicen que somos muy cabezudos, pues me decían, no, no, vende. Pues no vendí, fíjate, le he ganado casi 20 euros, pero también fui cabezudo en Santander y BBVA, lo compré a 10 y fíjate, supongo que tengo que esperar sentado, ¿no? Me puedo esperar ahí hasta que vuelva. Sí, todavía te queda un poquito. Vale, perfecto. Pues nada, lo tendré en cuenta. Pues la última consulta que nos hacen es sobre Orange. Supongo que cotizará en el CAC 40, si no me equivoco, ¿no? Francesa, empresa francesa, a no ser que haya alguna sorpresa y cotice en otra bolsa, la bolsa americana a lo mejor, pero supongo que estará en el CAC, ¿no? Pues si te digo la verdad, no lo sé. Tendría que mirarlo. Es que además... Se han llevado un varapalo las operadoras móviles clásicas, las operadoras clásicas, digamos, las telefónicas normales, porque los operadores móviles virtuales le están dando, hasta en el carnet de identidad le están sacando, pues creo que en España era una media de 300.000 clientes al mes con esas tarifas agresivas que bueno, pues no sabían digerir bien las operadoras móviles clásicas. Telefónica, Orange, Vodafone, la Deutsche Telekom, etcétera, las típicas, y que bueno, que estaban levantando clientes, pero a una velocidad impresionante, y que no conseguían rascar clientes, y bueno, era un problema al que se enfrentaban. Y bueno, no sé si el amigo Andrés, que me pregunta por Orange, pues habrá visto pues algo de esto en la pregunta que nos hacían, la consulta sobre este valor de telefonía. Pues no encuentro el gráfico ahora mismo, o sea que no puedo responderte a esta pregunta. Orange, pues según... Intentaré encontrarlo, y si lo encuentro, colgaré un enlace en el blog de esbolsa.com esta noche. En él podrá leer el análisis sobre este valor. Según nos comentaban, casi todas las compañías telefónicas estaban bastante mal, esto hace un tiempo, exceptuando Telefónica de España, que como estaba tan diversificada, sobre todo en Latinoamérica, pues tenía ese margen, aunque bueno, en España tampoco lo iba tan bien, pero era más o menos como está funcionando las cosas. Pero bueno, pues nos quedamos con lo que nos comenta Enrique, y en esbolsa.com pues podrás recoger pues la consulta, la respuesta a tu consulta que nos hacía precisamente el amigo Andrés. Pues antes de terminar, vamos con los titulares de la prensa económica que encontramos ahora mismo. Bankia canjeará parte de sus preferentes para cumplir los requisitos de capital. Es el titular con el que abre expansión.com. Las dudas de los inversores llevan al IBEX 35 a cerrar en rojo. El Tesoro espera colocar 5.000 millones en su primer test de 2012. Recordar que de ayer para hoy ha bajado la prima de riesgo unos 20-30 puntos. Comenzaba la sesión en 385 y ahora mismo está en 350. Alemania emite por primera vez deuda con intereses negativos. El mercado exige ya hasta un 300% de interés a la deuda griega, casi nada. Y Merkel ve progresos en el pacto fiscal de la Unión Europea y quiere acelerar el fondo de rescate. Seguimos con el diario 5 días, el IBEX sucumbe al miedo a la recesión y no recupera los 8.300, y Bankia, así como comentaba también el economista, lanza un depósito que da hasta el 5% a sus mejores clientes. Y también se preguntan que a dónde ha ido el dinero del Banco Central Europeo. Italia ha sido el país más beneficiado por la compra de bonos. Santander asegura que ya ha llegado al 9% de capital, y los trabajadores de tierra y TCP de Iberia, tripulantes de cabina de pasajeros, anunciarán hoy que van a la huelga. Expansión, 5 días, ya nos toca el economista. Pérdidas del 0,12% para el IBEX 35 al borde de una corrección mucho mayor. Alemania coloca deuda con interés negativo en una subasta histórica. ERE de más de 1.000 personas en Radio Televisión Valenciana. Vaya cómo está el panorama periodístico. Los periodistas no salimos de una y nos metemos en otra. Después del cierre de público de la semana pasada, pues fíjate, 1.000 personas más a la calle, al paro. Y la Comunidad de Madrid estudia rebajar su tramo de IRPF en 2012. Y Montoro, que es el ministro de Hacienda, apunta que se pagarán menos impuestos en el año 2016. Y ya para ir terminando, Enrique, ¿qué tal han sido estas Navidades, estas fiestas? Que sé que habéis trabajado mucho en esbolsa.com. ¿Alguna novedad interesante para este 2012? Sí, la verdad es que hemos trabajado bastante duro. De hecho, presentamos este fin de semana un aula virtual para los suscriptores de Esbolsa Plus, de tal forma que pudimos ofrecer una especie de curso virtual online donde los suscriptores podían hacerle preguntas a Ricardo, que fue el que estuvo presentando un informe. Y la verdad es que fue bastante ameno. Estuvimos a más de una hora charlando y recogiendo preguntas de los usuarios y respondiendo. Creo que ha gustado mucho y creo que vamos a seguir en esa línea durante este año que viene. Y bueno, tenemos otras novedades también en mente, pero que bueno, ya las desvelaremos poco a poco. Perfecto. Y Fran, comentando sobre Orange. Ya lo tienes, mirando, sí, sabía que estabas ahí metido y tal para... Sí, sí, sí. Orange pertenece a... Bueno, pertenece a France Telecom. Entonces, cotiza en la Bolsa de París. Y el aspecto que tiene es bastante malo también. Se encuentra en un lateral de muy largo plazo. De hecho, no se ha movido prácticamente desde el 2003. Ha estado oscilando entre los 11,6 y los 18 euros. Y ahora se encuentra en la parte baja de ese canal. Se encuentra en el 11,69. Pero no sería una acción a tenerla en cuenta, ya que estas acciones que se encuentran lateral durante tanto tiempo, nunca sabes cuándo van a romper. Entonces te puedes aburrir, o sea, puedes estar 10 años, como se ha mantenido la acción, sin ver prácticamente movimiento en tu cartera. Entonces no creo que sea una acción interesante. Y la pregunta es, ¿puedes comprar acciones de Orange así con ese nombre, Orange, o tienes que comprar de France Telecom? No, Orange como tal no cotiza, al menos yo no la he encontrado. Perfecto, pues esa era la duda. Y bueno, Andrés, supongo que nos preguntó por el nombre de la compañía y bueno, no tuvo en cuenta que pertenecía a France Telecom. Pues Enrique, un verdadero placer tenerte con nosotros, y si te parece, pues te emplazamos para el próximo programa. A Enrique Cordero, como siempre, lo puedes encontrar en esbolsa.com. Tienes allí pues sus análisis, tal como nos comentaba, y además en esbolsa.com puedes encontrar una amalgama de herramientas para cotizar, para ver índices, para analizar, para acertar, se podría decir, que bueno, que me parece que no tienen, en fin, Enrique, una verdadera maravilla de portal. Sí, la verdad es que intentamos trabajar para ofrecer cosas nuevas a los suscriptores, y bueno, yo creo que en el tiempo que hemos estado online hemos creado muchísimo y tenemos muchísimas más ideas en mente, lo que nos falta es tiempo. Entonces, bueno, así estamos ahí intentando siempre ofrecer novedades. Seguro que en 2012 nos daréis un montón de sorpresas agradables. Pues lo dicho, Enrique, un verdadero placer, y eso, pues te emplazamos para el próximo programa. ¿De acuerdo, Enrique? Muy bien, muchísimas gracias, Fran. Pues por nuestra parte nada más, ya sabes que como siempre emitimos Economía y Finanzas en MB Radio. Los saludos del equipo que ha hecho posible este programa, desde la producción la amiga Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra. En cuestión de minutos vas a poder escuchar este podcast, si lo deseas, completamente, porque lo colgamos en la página de MB Radio, y bueno, pues podrás escucharlo. Si no puedes, pues dentro de 2 horas, en el momento que precises. Nosotros volvemos mañana, pues aproximadamente a las 9 de la mañana, 9:05 después del informativo de esa hora en MB Radio, y te deseamos que pases un resto de tarde realmente fantástica. Hasta entonces, muy buenas tardes. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.